quiero mi amor, quiero guerra. De chico yo fui tranquilo, de grande lo fui también. La cosa empezó más tarde, no sé cómo pudo ser. En la Ipira me gustaba, odiaba vino y mujer. Tras una noche de farra con el indio desperté. Se me despertó del indio, estoy para cualquier cosa. Se me despertó del indio, qué cosa maravillosa. Se me despertó del indio, estoy para cualquier cosa. Se me despertó del indio, qué cosa maravillosa. Bueno, bueno, indio malo querer, guerra. Yo fui tranquilo, de grande lo fui también. La cosa empezó más tarde, no sé cómo pudo ser. En el pino me gustaba, odiaba vino y mujer. Tras una noche de farra con el indio desperté. Se me despertó del indio, estoy para cualquier cosa. Se me despertó del indio, qué cosa maravillosa. Se me despertó del indio, estoy para cualquier cosa. Se me despertó del indio, qué cosa maravillosa. Bueno,